¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. Buenas tardes, colegas. Estamos iniciando este PES Platicando este viernesito acá en la zona Volcanes, en Amecameca. Está haciendo algo de calor. Y pues bueno, vamos con los contactos en cabina. El teléfono es 5979-7852-52. El WhatsApp es 5540-615459. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y si nos quieren escuchar por internet es www.lavoladora.org o por la frecuencia 97.3 FM, zona Volcanes Amecameca. Pues les doy un cordial saludo de parte de Ulises Alejandro, ya saben, aquí iniciamos este PES Platicando y pues hoy tenemos un invitadazo, tenemos el honor de contar con un actorazo. Realmente yo llevo años escuchándolo, yo creo que ustedes lo han escuchado, pero pues ni cuenta se dan, como siempre. Ah, no es cierto. Pero tenemos el placer de platicar con nuestro querido Oscar. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Hola, Ulises, buenas tardes. Muy contento de estar aquí contigo en tu programa y pues le envío un saludo muy cariñoso a todos los amigos que nos están escuchando en estos momentos a través de La Voladora Radio. Pues colegas, con esa voz tan pues de tanta trayectoria, ¿no? Si ustedes la pueden identificar, pero si no, ahorita nuestro querido invitadazo nos va a explicar toda su trayectoria, nos va a platicar, nos va a comentar. Y pues me gustaría que tú te presentes, ¿no? Porque yo lo que quiero es de que te oigan nuestros queridos radioescuchas y que sea de viva voz tuya, que nos des esa presentación. Pues platícanos de ti, colega. Bueno, pues yo soy Oscar Gómez, soy actor de doblaje, tengo 31 años haciendo doblaje. Y pues les voy a platicar resumidamente cómo es que ingresé a las filas del doblaje. Yo en 1988 trabajaba como locutor de cabina en una estación del IMER, que era un proyecto hecho especialmente para niños, se llamaba Radio Ring, y por las mañanas yo hacía un programa que acompañaba a los niños mientras estos se preparaban para ir a la escuela, ¿no? Y ahí participaban activamente ellos vía telefónica y cada día era un tema diferente en el que tuve la oportunidad de hacer varios personajes. Pero ya para entonces tenía la inquietud de entrar al maravilloso mundo del doblaje, que desde que era niño me había interesado muchísimo y siempre ponía especial atención para identificar a los actores y actrices que hacían el doblaje en los programas de esa época. Fue la época de La Familia Monster, de Los Locos Adams, de La Gente 86, de Perdidos en el Espacio, del Túnel del Tiempo, de Los Invasores, en fin, de muchos más. Y hoy en día es un referente para quienes hacemos doblaje actualmente. Y bueno, ya en 1989 tuve la suerte de enterarme de que en una empresa de doblaje, que en el medio se le conoce como la cooperativa de doblaje, estaban por iniciar un curso. Entonces yo vi una gran oportunidad e inmediatamente me inscribí, tomé el curso, y afortunadamente después de la evaluación final, al terminar el curso, fui aprobado junto con otros 10 u 11 compañeros y, bueno, iniciamos como 30 personas o 35 personas y, bueno, quedamos nada más 10 u 11. Y eso significó que empezaran a darnos trabajo y ya desde los inicios de 1990 estoy trabajando en el maravilloso mundo del doblaje. ¿Cómo la ves, Ulises? No, pues súper, súper, súper excelente esa trayectoria. Pues bueno, estábamos viendo la información que me habías dado en la página de Wiki Doblaje. Viene una lista interminable de tu trabajo, pero me gustaría que me dijeras cuáles son los que más te han marcado. Bueno, yo en lo personal, colegas, pues ya habíamos hablado la otra vez en recomendación de la semana de La Ley y el Orden, Criminal Intent, sobre todo por el actor de Vicente Onofrio, sí. Pues tú le prestas esa voz que con su actuación es un conjunto tan, tan bello de actuación que pues no sé qué decirte, ¿no? Pero realmente tú le das esa visión detectivesca a este actor, de verdad que sí, sobre todo ese es uno de tus actores, pero tienes más personajes, no sé si nos los puedas decir. Sí, tengo más, y para completar un poco lo que tú acabas de mencionar, sí, a mí también me gustó mucho hacer al personaje de el detective Goren, porque sí era muy muy deductivo, a mí me parecía como un detective tipo Sherlock Holmes, pero ya en la actualidad, porque se fijaba de todo, de todos los detalles, hasta de los olores, de inscripciones en otros idiomas. Cuando hablaba lo hacía pensando, ¿no? Pensando en lo que en su mente en esos momentos estaba relacionando con todo lo que tenía que ver con los casos, ¿no? Que en los que él participaba. Y sí, fue muy interesante hacerlo. Y bueno, también te puedo decir que hay otro personaje que me gustó mucho hacerlo en una serie que se llama Shark, y se trató de un abogado que por azares del destino se vio convertido en parte del equipo de un fiscal de distrito en Nueva York. Y antes, este abogado, al que le llamaban Shark, fue defensor de ricos, de poderosos y de gente de no muy buena reputación. Entonces dio un giro muy drástico su carrera al ser ya parte del equipo del fiscal de distrito. Y en esta serie doblé al actor James Woods, que es un actor pues maravilloso, ¿no? Magnífico. Y y el personaje sí me hacía enfrentar un reto cada que lo hacía, porque pues sí, fue un personaje complicado, ¿no? Porque era muy su forma de actuar era así muy directa, trataba a los compañeros de su equipo pues de una forma un poquito ruda, los instruía y en fin, los enseñaba de una manera muy directa y bueno, sí, era complicado el hacer el personaje, pero me gustó mucho. También he hecho a Steve Carell. Hace poco hice una serie que se llama Fuerza Espacial, y pues es una serie muy simpática, ¿no? En donde él es designado como director de la Fuerza Aérea de su país, y tienen un proyecto que, bueno, al final de cuentas se da, pero no sin antes pasar por muchas cosas, ¿no? Muy simpáticas. Y también he hecho a Colin Firth. Hay dos películas que me gustó mucho hacerlas. Kingsman, El Servicio Secreto, sobre todo eso. Y El Círculo Dorado, que fue la otra película, ¿no? La segunda. También, bueno, pues desde la temporada 16 de Los Simpson, he hecho a Ned Flanders. Ned Flanders. Que también es un personaje muy simpático, que me cae muy bien. Sí. Ned Flanders. También he hecho a para los niños, ¿no? Para el público pequeñito, a Papá Cerdito en la serie de Peppa Pig. También he hecho al narrador en Thomas y sus Amigos, que es una serie también para público muy pequeñito, ¿no? Y para los amigos que son seguidores del anime, pues a lo mejor me ubican un poco en la película de Dragon Ball Super, en donde hice a un personaje que se llama Lemo. Y en fin, pues un montón de personajes, pero yo creo que estos son los que me ha gustado mucho hacerlos, ¿no? Fíjate que viendo esta lista interminable de personajes, sí te lleva sorpresa, ¿no? Por ejemplo, vi que también trabajaste para Supercampeones, el Capitán Tsubasa, donde haces creo que es el entrenador. Exactamente, o sea, realmente, bueno, no es por quedar bien, pero Realmente cuando el entrenador hablaba con los jugadores, con Oliver, etcétera, le ponía un porte, le ponía, y pues es tu voz, o sea, con razón dices, realmente empiezas a ver, sale poco el entrenador, pero cuando sale, se le ve su porte, bien Alex Ferguson, no sé cómo explicarlo, pero realmente sí, no me esperaba esa actuación. No sé si recuerdas cuando hablabas a los supercampeones también. Sí, lo recuerdo, y fíjate que a veces me preguntan acerca de los anime, uh-huh. Y luego me falla la memoria porque que son muchos. Según yo, han sido pocos, pero pues no son tan pocos, y también me ha gustado mucho hacerlos, y yo sé que el anime, híjoles, cuenta con un público, pero muy grande, y que son fieles seguidores, ¿no? Sí. De hecho, estuve viendo también tus demos, creo que hay uno donde, pues yo no sabía tampoco, sales creo que en Sailor Moon Crystal, de Malo. Ajá, sí, también. Y bueno, o sea, realmente, también Robin Williams, a mí me encanta cómo actúa Robin Williams, no sabía que lo habías doblado, creo que lo has doblado también en 2-3 películas. Sí, lo doblé en una película, la que recuerdo en estos momentos es una película en la que él sale de un papá, pues, bastante complicado, ¿eh? Estaba más bien amargado el personaje. No fue tan, en plan de comedia. Uh-huh. Y todo se dio en un... ya cuando estaban por celebrar la Navidad. Uh-huh. Recuerdo esa película y también otra serie, pero no me acuerdo ahorita el nombre de la serie, que nada más fue de una temporada, no se hicieron más temporadas, pero tuve la suerte de hacerlo en esa serie. También vi que doblaste a un carrito de Cars. Sí, también. Híjole, es que has doblado... ¿sabes qué otro que también, digo, oh, por Dios, Sciences Nueva York, doblaste? ¡Wow! Bien. Exacto, sí. A Max Taylor. Sí, por Dios, no. No sabía que habías doblado ese actor. Bueno, tienes que doblar actores con mucha representación en cada película o serie. Y pues bueno... Sí. Colegas, pues vamos al primer corte. Esta plática está súper interesante, pero tenemos que ir al primer corte de Pez Platicando. Entonces, en un momento volvemos, mi querido Oscar. Muy bien, Ulises. Adelante. Gracias, continuamos Pez Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Cuando viajas... Cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:17. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Justa razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Por una nación de mujeres mexicanas sin miedo, proponemos aumentar las penas de 10 a 40 años a agresores de mujeres. En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos PRODEM, Protección de los Derechos de las Mujeres, que en tiempo real podrá recibir denuncias y actuar de forma rápida en la prevención y combate al tráfico y al abuso de mujeres y menores, crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres. Ni una menos. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN. El PRIAN dice que quiere ponerle un alto a Morena, pero lo que en realidad quiere es ponerle un alto a la austeridad, a los apoyos sociales y a la lucha contra la corrupción. Cuando ellos se alternaron el poder, paralizaron a México y ahora buscan frenar la transformación para recuperar sus privilegios. Pero el pueblo ya decidió. Estamos listos para defender la Cuarta Transformación. Vamos a defender la esperanza. Vota por las y los diputados federales de Morena, la esperanza de México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Pues colegas, estamos de vuelta en este viernesito de PES Platicando y pues bueno, vamos con los teléfonos en cabina 5979-7852-52. El WhatsApp es 5540-615459. El Facebook y Twitter es arroba la voladora radio y la página internet es www.lavoladora.org. También nos pueden escuchar por la frecuencia 97.3 FM, Zona Volcanes, Amecameca. Pues colegas, seguimos con este invitadazo. Y realmente súper interesante, por Dios. Y bueno, mi querido Oscar, seguimos con esta pues, plática. Uno de los personajes que estábamos omitiendo era Peter Griffin, que hiciste algunas temporadas, algunos capítulos de este padre de familia. Así es, lo sigo haciendo actualmente. ¿Y qué se siente, por ejemplo, bueno, qué cambiazo, ¿no? De ser pues detective de la ley y el orden, Robert Goren, y chin, ahora eres Peter Griffin, ¿no? Que tienes que ser lo más payasesco, ¿no? Más burdo, ¿no? Así es. Pues fíjate que ese es uno de los encantos que yo le veo al doblaje, al hacer doblaje, ¿no? Que cuando no se trata de un personaje fijo para hacerlo en una serie, llegas y hasta el momento en el que estás parado en el atril es cuando te dicen, mira, tú vas a ser a este personaje que tiene estas características. Pero el personaje puede ser un sacerdote, un abogado, un loco, en fin, no sabes, hasta ese momento es cuando te enteras y es cuando entras, tienes que entrar ya ya mentalizar eso. Y el asumir el papel, pues es algo muy muy rápido, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, hago una acotación porque la verdad, la actuación de Vincent de Onofrio me gusta mucho y he estado oyendo algunas entrevistas de él y él como relata que cuando va a ser un personaje le dan el guión y lo tiene que estudiar durante mucho tiempo y ellos no, colegas, o sea, colegas... Sí. Realmente no es como un actor normal, ellos se ponen en el atril y tan solo con la apariencia, gestos, todo lo que hacen sus facciones, la cara, empiezan a identificar modismos, maneras, todo lo que es el personaje lo tienen que leer, pero ya, porque tienen que estar pues doblándolo rápido, o sea, una serie sí tarda tiempo, una película creo que es más tiempo, no, menos tiempo, no sé cuál de las dos, pero realmente es algo muy rápido, tiene que ser súper rápido, pues, engancharse con ese tipo de personaje, ¿no? Así es, y ese es el reto, lo bonito, ¿no? Que hasta el momento en que estás en el atril te enteras y le entras al personaje y puede ser, te digo, cualquier tipo de personaje, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que el director, la persona que te da el llamado, pues ya sabe, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué personajes puedes desarrollar, ¿no? Entonces, si él ya conoce las características de tu trabajo, pues te va a llamar, aunque sea para hacer personajes que no estás acostumbrado a hacer, pero el director sabe que lo puedes hacer y sale, ¿no? Sí, dice, ¿no sabes qué? A Oscar le queda. Así es. Realmente sí. Y bueno, ¿cuál ha sido tu personaje así que dices, es mi favorito? Me encanta doblarlo, realmente te ves cuando haces tu trabajo ya terminado y dices, ¿sabes qué? Me encanta cómo me quedo. Pues yo creo que el favorito sí es Goren, pues claro, de La Ley y el Orden, Intento Criminal. Que es tan culto. Y sobre todo, ¿sabes qué? Aparte de lo que ya mencionaste, uh-huh, que es muy cierto, pues hay un cariño, ¿no? Porque uh-huh, lo hice pues durante muchos años y pues sí, se llega a encariñar uno con los personajes, ¿no? Y además también fue un personaje que me llegó ya a nivel estelar, cuando todavía no tenía tantos años, ¿no? En el doblaje. Entonces sí le tengo también cariño, ¿no? Un cariño especial a ese personaje. Sí, sobre todo pues es que es súper culto. No sé si esto le llega a pasar a los actores de doblaje, ¿no? Que aprenden del actor, ¿no? Del personaje. Ajá. Sí, claro. Que dices, claro. Oh, por Dios, yo no me esperaba eso. O sea, tú lo estás doblando, pero ya al final de terminar tu trabajo dices, oye, qué interesante estuvo este capítulo, ¿no? Sí, definitivamente. Y si ya admirabas a algún actor por películas o series que habías visto, al momento de doblarlo, te das cuenta de detalles, ¿no? De detalles que son importantes y dices, ay, caray, ahora lo admiro todavía más, sí, ¿no? ¿Y cuál ha sido el personaje que te ha costado más trabajo, pero dices, me costó, pero me quedó? Bueno, pues eso se remonta a cuando tenía muy poquito tiempo, uh-huh, después de haber hecho la prueba y de que ya nos empezaron a dar trabajo. Uh-huh. Fue en una serie que se llama, bueno, originalmente se llama Top Cops, pero aquí le pusieron Héroes Verdaderos. Y es un documental, uh-huh, una serie de documental que tiene los testimonios de los policías reales, uh-huh, y aparte hacen una dramatización con actores, ¿no? Uh-huh. Y al final de cada capítulo se tenía que dar un resumen de lo que sucedió con los casos que se vieron en el programa, ¿no? Como tipo 911, ¿no? Ándale, sí. Y al final el narrador da un resumen, pero lo tenía que dar muy rápido, uh-huh, hablaba rapidísimo, uh-huh, y dar toda la información, ¿no? Que era importante. Entonces, sí, la verdad que yo sufrí con ese narrador porque tenía que hacerlo rápidamente y con buena dicción, ¿no? Que todo se entendiera, que todo fuera entendible y pues teniendo poco tiempo así, sí me costó trabajo, lo sufrí, pero yo creo que sí quedó bien y sobre todo que estás en manos de directores ya experimentados y que pues te ayudan, ¿no? Te ayudan y bueno, yo he contado con la suerte de estar con directores pues que han querido aportar, ¿no? Y pues para mí ha sido súper importante y enriquecedor, ¿no? Entonces, sí, recuerdo a ese narrador que me hizo sufrir un poco, pero pues yo creo que sí quedó bastante bien, ¿no? Al final de cuentas. Oye, fíjate que volviendo así a actuaciones como La Ley y el Orden, hay ciertas escenas donde grita, donde avientan la silla, donde, bueno, ahora que he estado poniéndole más atención a este tipo de, por capítulo, para llevar una secuencia, sí me he dado cuenta que hay escenas donde pues sí te sale la euforia. ¿Cómo le haces? Bueno, antes tienes mucho tiempo grabando a este actor, que fueron 10 años. Sí. Primero se grabó, creo que todos eran juntos, y después la tecnología creo que ya lo hizo individualmente. Exacto. ¿Cómo era grabar una escena donde agarrabas al, pues no sé, al presunto culpable, al sospechoso, y te enojabas y había, no sé, pues aspavientos, cuando había todo el grupo, y si hay diferencia ahorita que ya nada más estás tú? Pues sí, es más interesante hacerlo con los compañeros, ¿no? En el atril. A mí normalmente cuando hice a Goren, me tocaba trabajar con Adriana Casas, mi compañera, que también es muy talentosa y tiene una trayectoria también muy, muy, muy buena e interesante. Uh-huh. Ella hacía a la detective Ames. Uh-huh. Entonces compartíamos el atril y sí, yo creo que sí es más enriquecedor, ¿no? Que tengas al compañero al lado. Uh-huh. Y que ves... que des la réplica y que te dé la réplica, ¿no? Pero fíjate que ya, pues con la práctica y con los años, pues hay que también adecuarse a la nueva tecnología. Uh-huh. Y esos años, esa experiencia, yo creo que es lo que te da la facilidad. Uh-huh. De grabar solo. En la actualidad ya grabas solo, llegas, ya tienen designado un canal para ti exclusivamente, haces lo que tengas que hacer y ya, y te vas. Pero entonces uno puede hacerlo, ¿no? Aunque no tengas al compañero al lado, aunque no estés escuchando la réplica directa, pero yo creo que sí, lo que es la experiencia, los años trabajados, pues ya te dan esa, pues como facilidad para poder hacerlo, aunque no tengas al compañero al lado. Y creo yo que cuando tú ves el programa al aire, pues no te das cuenta de eso, ¿no? Si no sabes, si no estás metido en la cuestión de la tecnología y si no sabes que lo graban por separado, no te das cuenta, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, ¿te llegó a marcar algún capítulo de los que grabaste de La Ley y el Orden? Pues mira, tanto como marcar, no, pero, por ejemplo, sí, me sorprendió cuando se sabe que él tiene antecedentes, que puede ser víctima de una enfermedad tipo psiquiátrico. Uh-huh. ya que su mamá también padece una enfermedad así, ¿no? Y él en algún momento sí se ve muy consternado, se ve muy, como que se abandona mucho, ¿no? Ya no se ve tan elegante, ya su forma de vestir como que cambia un poco. Entonces eso a mí me llamó la atención, ¿no? Porque dije, ay, pues como que giro no me lo esperaba, ¿no? Y bueno, pues uno tiene que entrar en esa situación también, ¿no? Exactamente. Vivir el día a día, ¿no? Así es, y para que pues quien lo esté viendo crea, ¿no? Crea lo que está pasando el personaje, ¿no? Bueno, y bueno, ya vamos a hacer un cambio radical. Llegas a Los Simpson. ¿Cómo es ese día del casting? ¿Cómo te invitan? ¿Cómo está la cosa de vente, únete a la familia simpsoniana y pues éntrale, ¿no? Pues sí, me sorprendió la verdad. Y cuando me dijeron que se trataba de Flanders, pues dije, ah, caray, pues es un buen personaje. Y pues es un paquete, ¿no? Pues bastante pesado, porque pues ya muchos lo habían ubicado con otra voz, y en fin, ya llevaba 13 temporadas, ¿no? Haciéndose con otra voz. Pero yo dije, pues, no, tengo que entrarle y poner lo mejor de mí para poder, pues, hacerlo bien, y que, bueno, en un momento dado ya no se sintieran tan molestos los seguidores de Los Simpson por el cambio de voz, ¿no? Porque pues, sí, es lógico, se entiende, ¿no? Se entiende que se molesten porque ya no están escuchando la voz que estaban acostumbrados a escuchar. Entonces, pues sí sentí ese compromiso. Uh-huh. Y yo espero que ahora pues ya se sientan bien e identificados con, con la voz de Flanders, ¿no? Que actualmente todavía, afortunadamente, lo sigo haciendo. Ok, bueno, mi querido Oscar, vamos a otro corte y ahorita seguimos platicando con esta interesante, interesantísima pues, plática de este viernesito. Sí, Ulises, claro que sí. Colegas, continuamos pues platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 6:35. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, bienvenidos en esta Pez Plática. Seguimos con nuestro querido invitado y les voy a dar los contactos en cabina, que es el teléfono 5979-7858-5252. El WhatsApp es 5540-615459. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. Y la página de internet es www.lavoladora.org y por el 97.3 FM AMECAMECA. Pues bueno, seguimos con nuestro querido invitadazo, que realmente es una pues, plática muy interesante con nuestro querido Oscar. Colega, y bueno, ya entras a este maravilloso mundo de los Simpson, donde sí. Por Dios es, pues ya hay películas, siguen la serie, pero ya hablando de un día cotidiano, un día normal en el mundo de un actor, ¿cómo es el día a día tuyo? Desde que te levantas, vas a grabar, ya llegas a descansar, ¿cómo es tu día a día desde que te despiertas? Bueno, unos días antes ya vas haciendo tu agenda, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, si en un día tienes, digamos, cinco o seis llamados, uh-huh. Pues tú organizas tu tiempo, ¿no? Tu horario durante el día. Entonces, para que te dé tiempo de hacer todo lo que tengas que hacer, pues, inicias temprano, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es cosa de levantarse, bañarse, desayunar, y ya, llegar a las empresas, y, pues llegas, haces, si llegas antes, platicas con los compañeros, en fin, entras a tu llamado, lo haces, y, pues ya, a veces no te da tiempo de seguir platicando, te tienes que ir para llegar a otra compañía, uh-huh. Y haces tu llamado, entonces, bueno, ya con el tiempo vas formando tu agenda, haciendo tu agenda de tal forma que todo vaya dándose pues lo más pegado posible para que te rinde el tiempo y también para que no termines tan tan tarde, ¿no? Entonces, pues se van dando los llamados así seguidos, llega la hora de la comida, pues come uno, uh-huh. A veces tienes la hora justa, a veces un poquito más, en fin, todo es así como que varía mucho, ¿no? De día a día. Y pues ya, llega el momento del regreso y pues ya llegas y a querer descansar. A veces cuando participas en un proyecto importante y tú sabes que lo hiciste bien y que te llenó hacerlo, el personaje, pues vienes en el camino recordando, ¿no? Lo que sucedió en el llamado y pues, sintiéndote bien, ¿no? De lo que ha pasado. Pero en general, pues uno que ama el doblaje, que ama lo que hace, pues yo creo que es así como que muy, muy cotidiano, ¿no? El que tengas ese tipo de sentimiento, ¿no? Ok, no, sí, o sea, por ejemplo, termina una grabación y a poco sí se estudia uno y dice, no, sí, aquí debí de hacerla así, o sea, sí se castiga uno mucho cuando termina una actuación y se vuelve a escuchar. Sí, definitivamente. Uno, bueno, al menos te hablo de mí, yo me considero muy severo, ¿no? Soy muy autocrítico. Ajá. Y sí, en ocasiones pasa lo contrario de lo que te mencioné hace ratito, ¿no? De que en lugar de que sentiste bien, si no tienes ese sentimiento de, ay, híjoles, yo creo que debí hacerlo así o que debió mejorar por esto y esto. Y en fin, como que te queda, ¿no? El malestar. Pero es importante que tengas esa autocrítica porque yo creo que eso ayuda a superarse, ¿no? Cada día. Y cada día se aprende, cada día se aprende algo nuevo y nunca hay que decir que ya la hiciste, que ya estás en el punto más alto, porque no, todos los días se aprende y todos los días hay cosas que te aportan y que te enriquecen, ¿no? Pero sí, yo creo que sí es importante el ser autocrítico y pues en ocasiones fustigarse cuando no se han hecho bien las cosas, ¿no? Y bueno, en el día a día, pues en la vida normal, por ejemplo, nuestra querida productora Rocío tiene un oído perfecto, identifica las voces, ¿no le ha pasado que va en la calle y usted habla, no sé, en la vida normal, y lo identifican, lo llegan a identificar? Pues no es muy común, la verdad no es muy común, pero sí le ha sucedido a otros compañeros, sobre todo quienes tienen un timbre de voz así muy muy marcado, muy marcado, muy particular, ¿no? Sí, logran identificarlos, pero no es así, bueno, en mi caso no es muy frecuente, eso que sí se ha llegado a dar, no han sido en muchas ocasiones, ¿no? Ok, y por ejemplo, ¿tiene algún actor de doblaje favorito? Pues sí, mira, ¿a quién te puedo mencionar? Pues a la señora Magdalena Leonel de Cervantes, a su hermana Queta Leonel de Cervantes, también a Jorge Labat, José Labat, ya fallecidos, sí. Magda Giner, Yolanda Vidal, Rubén Moya, el señor Jorge Roy, su esposa, la señora Rocío Garcel, Jorge Roy Jr., Sergio Gutiérrez Cotto, Blas García, Arturo Mercado Jr., y muchos más que ahorita se me escapan de la memoria, pero que son muy talentosos y han hecho interpretaciones maravillosas de sus personajes. Puras eminencias. Sí, la verdad que sí. Y cuando ya usted va a trabajar, se va preparando en el trayecto, no sé, ¿tiene algún tipo de ritual, algo que hace para antes de empezar a trabajar o así como llega, empieza a grabar? Pues mira, ya te comenté hace rato cómo está la situación. Cuando es un personaje al que ya has hecho, que es un personaje fijo, pues ya conoces sus características, llegas y va fluyendo la grabación bien, ¿no? Porque pues ya conoces al personaje. Cuando no, pues tienes que entrar en situación inmediatamente, ¿no? Ya te explican cómo es tu personaje y pues tienes que entrar en situación en ese momento. Pero bueno, yo acostumbro, cuando tengo mis ratos libres, cuando tengo mis ratos libres, leer, ¿no? Entonces leo cualquier texto, de preferencia uno en el que haya diálogos, y trato de darles las intenciones que se requieren, y pues a la vez es un ejercicio de dicción. La dicción es, híjoles, necesaria para que todo lo que digas esté limpio y se entienda perfectamente, ¿no? Entonces, pues no dejar de hacer esos ejercicios y pues leer textos en donde puedas también dar diferentes intenciones, ¿no? Y eso yo lo recomiendo mucho a quienes están interesados en hacer locución o hacer doblaje, que lean mucho, que se fijen en las intenciones, que se fijen en lo que el texto les está diciendo para que le den importancia a cada cosa que están leyendo. Y la dicción, ¿no? Cuidar la dicción, hacer ejercicios. Los trabalenguas son muy buenos para mejorar la dicción. En fin, hay una serie de ejercicios que son buenos y que pues ayudan a estar en mejores condiciones para enfrentar el trabajo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, usted ahora que ha estado, bueno, con esto de la pandemia, de que todos estamos cerrados, ¿se pone a ver películas? ¿Qué hacen sus tiempos libres ahora que estamos más encerrados? Pues me gusta mucho ver YouTube, por ejemplo, de diferentes cosas, musicales o noticias nacionales. A mí me gusta mucho el jazz y pues me voy a las páginas de jazz, ¿no? Me gusta, por ejemplo, mucho Bill Evans, un pianista extraordinario, y me puedo pasar ahí el tiempo escuchando a Bill Evans o a diferentes artistas, o si no, veo la tele. No veo mucho tele, pero cuando la veo, pues me gustan las series que sean amables, que me diviertan, que me relajen. No me gustan esas series en las que hay mucha sangre o en la que te tienen todo el tiempo estresado, ¿no? Porque digo, ya la vida cotidiana te da, pues ya de por sí, como que cierto estrés, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si vas a ver la tele, si te vas a divertir, pues que sea con algo que te haga sentir bien, que te relaje, ¿no? Entonces, por eso prefiero ver series amables, que no sean violentas ni nada por el estilo, que me diviertan y que me hagan pasar un buen rato, ¿no? O si no, también me gusta leer, me pongo a leer y pues también ahí cubro los espacios que tengo para mí, ¿no?, disponibles. Ok, pues mi querido Oscar, vamos a este tercer corte para... unos pequeños anuncios, y pues ahorita regresamos, colegas, con esta plática con nuestro querido invitadazo Oscar. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-2823. La información es parte de la prevención. En el Instituto Electoral del Estado de México, nuestros ejes los planeamos con imparcialidad, hacemos trazos de certeza, imprimimos especial cuidado en la legalidad, le damos valor a la independencia, remarcamos sobre la objetividad y mostramos nuestra máxima publicidad. Nuestros valores democráticos los diseñamos todas y todos. Rumbo al 6 de junio, ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Háblanos de su propuesta, candidato. En mi partido, propuesta destinar a mejorar la vida de... ¿Votarías por un partido sin conocer su propuesta política? Mejor infórmate en ine.mx/actores-políticos/plataformas-electorales y conoce a detalle la propuesta política de los partidos para emitir un voto libre, razonado e informado. También puedes seguir los debates organizados por el INE en el canal de YouTube INE TV. Este 6 de junio, el voto sale y vale. INE. La persona que más admiro es mi hermana mayor. Salió sorteada y aceptó ser funcionaria de casilla. Va a recibir y contar los votos de nuestros vecinos. Los del INE vienen a capacitarla y se prepara para hacer un simulacro. ¡Es mi heroína! Si te eligieron para ser funcionaria de casilla, eres parte de la primera línea en el cuidado de nuestra democracia. Capacítate y asiste al simulacro. Te vamos a cuidar con todas las medidas sanitarias. Este 6 de junio, votar es seguro. INE. El Tribunal Electoral del Estado de México resuelve con justicia y celeridad las controversias jurídicas derivadas del proceso electoral. Las magistradas y los magistrados garantizamos tus derechos político-electorales conforme a los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. Y resolvemos de forma pronta y expedita los medios de impugnación con la emisión de sentencias. Este proceso electoral tú eliges y nosotros protegemos tu decisión. Tribunal Electoral del Estado de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Las medidas de prevención. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. Durante la actividad del volcán Popocatépetl, se han formado... ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. Colegas, estamos de vuelta en este PES Platicando de viernesito. Ya estamos por terminar este PES Platicando, pero rápidamente les doy los contactos en cabina. El teléfono es 59-79-78-52-52. El WhatsApp es 55-40-61-54-59. El Facebook y Twitter es @lavoladoraradio. Y si nos quieren escuchar bien internet, es www.lavoladora.org. o por el 97.3, y seguimos con este invitadazo, nuestro querido Oscar. Colega, y lo que te quería preguntar, ¿has hecho locución comercial? Sí, sí, la he hecho. Actualmente ya no, pero sí hubo un tiempo en el que hice comerciales, y pero llegó el momento en que, como que le di más preferencia a los llamados de doblaje, porque a veces se atravesaban, ¿no? Se atravesaban los llamados de doblaje con los del comercial, y pues para atender al comercial había que hacer movimientos o cancelar los otros llamados. Y eso sí me generaba cierto estrés. Entonces, bueno, lo he dejado descansar por el momento, pero no descarto que pueda seguir haciéndolos, ¿no? Porque también es algo muy interesante. ¿Y no recuerdas alguno de ellos? ¿Y se pueden decir marcas? ¿Sí? Bueno, hubo uno de Tortillinas Tía Rosa que me gusta mucho porque hacía a un señor tipo norteño. Ajá. Él hablaba así a su mujer: oye, vieja, tráete esto y tráete el otro y no te olvides de las tortillinas. Ah, sí, cierto. Okay. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Pues ahí también hice para Vancomer. Yo fui voz de Woolworth para radio durante mucho tiempo. ¿Qué más? Se me va de la memoria, ¿eh? Bueno. Pero sí, hubo una época en la que sí, hice bastantes y pero te digo, pues por eso la situación que te comenté, ya le he dado preferencia al doblaje, ¿no? Que pues a mí me fascina hacerlo. Y por ejemplo, pues alguna anécdota que nos pueda comentar que ha vivido en el mundo del doblaje. Pues, no, aunque no tenga que ver con grabación o algo. No. Bueno, sí, tengo un recuerdo simpático de algo que sucedió cuando estaba grabando una serie que dirigía una compañera muy linda y talentosa que se llama Ceci Airol. Ajá. Y bueno, en el atril estábamos Roberto Carrillo, que es un compañero también muy talentoso, pero muy bromista. Ajá. Y entonces, ahí fue en la época en que se compartía el atril, ¿no? Sí. Y antes de grabar una escena, Roberto empezó a jugar, a bromear y a empujarme. Entonces, pues yo también lo empecé a empujar y así seguimos hasta que fuimos a dar así con mucha fuerza con el sillón en donde estaba dirigiendo Ceci. Uh-huh. Y le dimos tan fuerte, con tanta fuerza, que ella se fue con todo y sillón para atrás. Uh-huh. De modo que cuando nos dimos cuenta solo vimos los pies de Ceci ahí moviéndose mientras estaba boca arriba tirada con todo el sillón, ¿no? Uh-huh. Así que lo bueno es que ella lo tomó con humor y no pasó nada. Bueno, sí, sí debe de ser, ¿no? Que lo tomen pues bien, de ese lado. Y bueno, vamos a una sección que es la recomendación de la semana, para que usted nos recomiende algo de su gusto. Y pues bueno, vamos con la siguiente sección. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues mi querido Oscar, son tuyos los micrófonos. ¿Qué nos recomiendas esta semana? Bueno, yo les recomiendo Canasta de Cuentos Mexicanos de Bruno Traven. Okay. Es una selección de cuentos muy, muy interesante y buenísima. También les puedo recomendar Final del Juego de Julio Cortázar. Uh-huh. El Sombrero de Tres Picos de Pedro Antonio del Arcón. Okay. Y actualmente estoy releyendo una antología muy interesante, es Antología del Cuento Hispanoamericano, y el antologista es Fernando Burgos. Recomiendo mucho esta antología porque incluye escritores pues de Argentina, Chile, Perú, México, en fin, es una selección muy buena, se las recomiendo ampliamente. Es Antología del Cuento Hispanoamericano y el antologista es Fernando Burgos. Ok, colegas, esta fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, y me gustaría ya antes de despedirnos, no sé si nos pueda hacer un collage de todas sus voces, algunas que pueda mencionar ahorita, rápido, para pues ya despedir este pez platicando. Bueno, hola, soy el detective Goren. Acabo de resolver un caso muy complicado. Las calles de Nueva York en ciertos puntos son muy peligrosas. En fin, mis amigos de la Voladora Radio, reciban un saludo cariñoso de mi parte. Disfruten el programa. Tengan un buen fin de semana. Un saludo a todos los seguidores de Padre de Familia y de la Voladora Radio, de parte de Peter Griffin. Hola, amiguillos de la Voladora Radio. Reciban un saludo fraterno y caluroso de parte de su amiguillo Ned Flanders. Y ya. Pues bueno, me gustaría que nos dieras tus redes sociales para seguirte, algo donde podamos seguirte, tu carrera, no sé, algo que nos recomiendes, tus proyectos. Pues, bueno, si pueden ver la serie que les dije de Steve Carrell, ajá, yo creo que les va a gustar, es divertida y amable, como las que te dije que me gustan. Ajá. Y se llama Fuerza Espacial. Fuerza Espacial, se la recomiendo. Y pues, ¿qué otra? Ese proyecto también, CSI, Nueva York, uh-huh, sobre todo las temporadas 7 y 9, porque ahí me tocó hacer a Mac Taylor. Uh-huh. ¿Qué más? Si no han visto los largometrajes de Kingsman, pues les sí recomiendo Kingsman, El Servicio Secreto y El Círculo Dorado, donde ahí doblo al actor inglés Colin Firth. Sí, perfecto. Pues bueno, ha sido un placer, mi querido Oscar, que hayas aceptado esta pez plática. Estamos terminando este pez platicando y pues algún consejo, algo con lo que cierres. Pues reitero el consejo que les di hace rato a quienes están interesados en el mundo de la locución, el mundo de la actuación, el maravilloso mundo del doblaje, que pues estudien, que siempre estén estudiando, que lean mucho, que le den peso a cada una de las cosas que están leyendo, que practiquen las intenciones, que practiquen mucho la dicción para que todo salga limpio, perfectamente, que todo se entienda perfectamente, que no dejen de estudiar, ¿no? Que digan trabalenguas, los trabalenguas, okay, son muy buenos. Primero, despacio, hasta que salgan perfectamente bien, despacio, e irle imprimiendo velocidad poco a poco hasta que ya lleguen a dominarlo, diciéndolo rápidamente, ¿no? Pero pues que estudien y eso les va a servir muchísimo para cuando tengan que hacerlo ya dentro del terreno laboral, ¿no? Pues bueno, ha sido un placer y gracias por haber aceptado esta pues plática. Buenas tardes, mi querido Oscar, y que te la pases excelente. Pues muchísimas gracias, Ulises, ha sido un placer y pues un saludo cariñoso a todos los amigos que nos están escuchando en estos momentos. Gracias, esto fue pues platicando y pues les agradecemos su preferencia. Cualquier situación, ya saben dónde acudir, a tanto Facebook como a Twitter. Y esto fue todo, pues platicando, Ulises Alejandro. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes, regresamos después del corte. Ha sido un placer tu compañía en esta pez plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de pez. Puedes seguirnos en Twitter como @pezplaticando. Pez platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de la Voladora Radio como Pez Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. Pez Platicando. Pez Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. Pez Platicando. Un programa hecho para ti. Pez Platicando. La vida de los gamers de Pez. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por la Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en la Voladora Radio. Pez Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.